Lautaro y Valentina los saludan desde acá. Los llamábamos, Jorge, para ver cómo están trabajando. Es un momento crítico para la localidad de Toay. Queríamos saber cómo estaba la ocupación de camas, cómo está el personal de salud, cómo vienen llevando adelante este momento. Bueno, con respecto a lo primero, la ocupación de camas en este momento, estamos con dos camas, con posibles dos camas liberadas. Uh-huh. Lo que hicimos fue casos de neumonías leves, ayer movilizarlas al hotel que tenemos ahí en la localidad y poder así liberar algunas camas. Los tenemos en el hotel con concentrador, si bien han pasado bien la noche, están siendo controlados por enfermería y por médico, ¿no? Uh-huh. En el hotel. Lo cual amplió la posibilidad de tener más camas en el hospital. Y con respecto al personal, el personal está trabajando, todo el mundo está colaborando, cansados todos, por supuesto, pero sin aflojar en ninguno, ¿eh? Todos proponiendo cómo ir mejorando y cómo ir haciendo más cosas, en vez de ir borrándose como por ahí hasta se puede llegar a pensar. Todo el mundo está realmente muy comprometido. Bien. Jorge, ¿cuántas camas tiene ahí el hospital? Y en el hospital tenemos en este momento 15 camas, que son todas uh-huh. COVID, y ayer hubo un momento en que tuvimos ocupadas hasta dos camas más que eran de la guardia, que era para otro tipo de patología. O llegaba fracturado y esas camas estaban también ocupadas. Bien. Pero bueno, en el transcurso de la tarde fueron sucediendo algunas cosas y pudimos dar un alta, después llevarnos estos tres pacientes al hotel, y eso hizo que por lo menos las camas de la guardia polivalente quedaran liberadas. Bien. ¿Y las camas para atención de pacientes COVID están todas ocupadas? Ahora tenemos dos libres. Ajá. Nos están quedando dos. Esas camas son camas comunes, no son de terapia intensiva, no hay terapia intensiva ahí. Es cama común, digamos, lo que se le anexamos es, como cualquier cama de hospital, el oxígeno. Bien, bien. ¿Y qué pasa en el hotel? Digo, ¿cuántas habitaciones o cuántas camas pudieron instalar allí? Mira, en el hotel tenemos 10 habitaciones, algunas uh-huh. tienen dos camas, otras tienen una cama sola, matrimonial, uh-huh. y tenemos una habitación con tres camas grandes, que ahí fue donde pusimos estos tres pacientes juntos, para que estuviesen, para controlarlos mejor, y, uh-huh. y la verdad que, bueno, viene funcionando como ha venido funcionando todo el tiempo los hoteles en Santa Rosa, claro. Los cuales también estamos trabajando. Bien, pero para Toay es el momento más crítico. ¿Este momento que estamos atravesando hoy? Para Toay y para casi todos los lugares, ¿no? Yo ahora estoy, uh-huh. en este momento estoy aquí en la guardia del Lucio Mola. Uh-huh. Y estamos igual que en todos lados, en Toay. Uh-huh. La poca disponibilidad de camas, y bueno, y todo el mundo trabajando, viendo cómo hacemos cada cosa para hacerla mejor. Este ha incrementado rápidamente el número de casos en Toay. ¿Se propone buscar algún nexo epidemiológico? O a qué el se nexo puede epidemiológico ver? Ya está en la sociedad. Está hoy de todo lo que venimos testeando en Toay, en los últimos tres días, la mitad de los hisopados son positivos en el test rápido ya. Así uh-huh. que imagínate la cantidad. Entonces, hoy, búsqueda activa, no sería una tarea a hacer. Uh-huh. Hoy lo que hay que hacer es quedarse adentro, estar adentro, y ante el menor síntoma consultar, hisoparse y aislarse, ¿viste? Hoy es responsabilidad uh-huh. más que nada de la sociedad, que al tener un síntoma no pensar que es la misma gripecita que me agarra todos los inviernos. Uh-huh. Hoy es muy posible que sea COVID, gripecita. Jorge, es decir, la tasa de positividad en la localidad de Toay supera el 50%. Es el 50%, sí, eso es lo que estoy diciendo, sí. Bien, la mitad de los que se hisopan son positivos. La mitad de lo que se hizo con hoy son positivos. Hace un ratito lo hablábamos con el intendente, a ver cómo hacemos para restringir un poco la, un poco más la circulación, o empezar a hacer más controles, ¿viste? Porque la gente, es evidente que se sigue juntando igual. Porque más allá de las restricciones que se pusieron, los casos siguen aumentando. Y aumentar la cantidad de testeos. Si aumentamos la cantidad de testeos sería sería eso muy positivo, por supuesto, porque más rápido se quedan aisladas las personas. Pero vos todavía podés venir a hisoparte y no necesitas ni siquiera tener síntomas. Vos creés que estuviste con alguien que puede haber sido positivo y venir y te hisopamos. No, no hay ningún tipo de restricción. Buenísimo. Jorge, no tenemos restricciones con respecto a eso. ¿Cuáles son las medidas que están pensando o analizando? ¿Cuáles son las nuevas restricciones que podría imponer la localidad de Toay para contener esta situación? No, eso lo piensa ya el poder municipal, ¿no? No estamos nosotros. Nosotros contamos cuál es la situación sanitaria y a partir de ahí ellos son los que evalúan. No es un área en la que uno no maneja, no se puede meter, lo que no sabe. Jorge, ¿cuántos habitantes tiene la localidad de Toay? Porque si uno compara la cantidad de habitantes que tiene la localidad con la cantidad de habitantes que tiene Santa Rosa y la cantidad de casos activos, nos da que hay una alta de positividad, una gran cantidad de contagios que es inusitada respecto de otras localidades mucho más grandes. Es que vos imaginate que Toay está al lado de Santa Rosa y es... La gente va y viene a Santa Rosa todo el tiempo. Digamos, estamos creciendo a la par de Santa Rosa. Nosotros podemos decirte el índice positivo nuestro, que no es de Santa Rosa en este momento. En las noticias. Bien. Jorge, ¿piensan que va a empeorar esta situación? ¿Cómo? ¿Piensan que va a empeorar esta situación? ¿O que ya llegaron al límite, al tope? Depende de la sociedad, depende pura y exclusivamente de la sociedad hoy. No depende ni del sistema sanitario, no depende de las restricciones que imponga el gobierno. Hoy depende de la responsabilidad social que asuma cada uno. ¿Han tenido que rebotar algún paciente que necesitaba atención? Es decir, ¿no lo pudieron albergar en el segundo Taladriz y lo tuvieron que mandar acá a un... establecimiento de la ciudad de Santa Rosa, a una clínica, a un sanatorio? No, rebotar no. Se deriva de acuerdo a las características del paciente. Si necesita mayor complejidad que la que podemos ofrecer, se deriva al otro establecimiento. Hasta ahora no hemos tenido que nosotros rebotar ningún paciente porque no tengamos el lugar donde dejarlo. Hasta ahora hemos venido teniendo espacio. Bien. Jorge, la última pregunta, y por supuesto le agradecemos por estos minutos con Radio Kermés, es respecto de las edades de los pacientes, las pacientes internados. En este momento, hoy un matutino local reflejó que bajó el promedio de edad. ¿Qué es lo que usted está notando en los pacientes internados? Sí, que eso es así. Hoy tenemos pacientes... por lo menos un promedio de 10 años menos internados, ¿no? Y que se ponen graves de forma rápida, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, no sé si es porque como son más jóvenes se dejan estar y aparecen consultando más tarde y por eso no es que sea más rápido, sino que fue más lento el diagnóstico porque no consultaron o porque realmente... el virus haciendo que en los jóvenes sea más rápida la evolución. Bien. ¿Sigue la vacunación o está cortada en este momento? No, sí, sigue la vacunación. Digamos, aquí estamos vacunando todo lo que podemos con lo que tenemos. ¿Viste? Estamos vacunando en este momento, dando prioridad a... vamos de más viejos a más jóvenes. No alcanzan todas las vacunas porque son de acuerdo a la cantidad de población, es la que nos vienen mandando. Y de hecho que bueno, por eso está el presidente buscando dónde traer cada vez más vacunas al país, porque no hay para todos, ¿no? Por eso se va priorizando. Bien. Hace un tiempo hablábamos de la relajación que había en la sociedad. ¿Nota que en este momento ya eso va mermando? ¿Que se ha mermado la relajación? ¿Jorge? Sí. Si ya vuelve a haber más cuidados o más que salgan de la sociedad misma, de no andar sin barbijo, de mantener la distancia. A ver, hasta el fin de semana no había esto que vos planteas. Hasta el fin de semana que uno cruzaba por el centro porque iba de Toay al Hotel UNIT, por ejemplo, la gente andaba igual que siempre. Y ya sabíamos de los números que teníamos de enfermos y de cada fallecido, ¿no? No creo que haya una toma de responsabilidad todavía. Sinceramente, no, pero lo digo como ciudadano, no lo digo como especialista en el tema, pero como ciudadano uno ve que la gente se sigue moviendo tal cual. Yo ahora salí para poder hablar con ustedes por teléfono, estoy aquí en la puerta de la guardia del hospital Luce Moller. La circulación de auto y de gente es la misma de siempre, es lo que era de siempre acá sobre la Pilcomayo, ¿no? Jorge, desde lo personal, quizás pueda responderme esta pregunta. ¿Cómo se siente usted enfrentando esta situación? Por ahí, desde este lado, se lo escucha cansado, se lo escucha exhausto, son días difíciles. ¿Cómo es desde lo personal? ¿Cómo impacta toda esta situación en la vida de alguien que tiene que coordinar los equipos de trabajo, dar la asistencia a los nuevos pacientes, volver a la primera línea de combate? ¿Cómo es para usted? Desde lo personal, y sí, estamos cansados, ¿viste? Claro que sí estamos cansados, pero nos levantamos todos los días con ganas de seguir haciendo. Porque si no, vemos que nuestro... Si uno no trabaja, el compañero trabaja el doble. Esto lo sabemos y somos solidarios. Por otro lado, si vos me decís, sí, pero vemos la sociedad... Y bueno, está bien, se mueve, ya está. Que vamos a seguir haciendo lo nuestro y jamás no poder. Hemos aprendido a convivir con el estrés que cargamos adentro por cada situación que se plantea. Y este convivir con este estrés a veces nos ha llevado a tratarnos mal entre nosotros, porque está al tener una cierta alteración, ¿no? Pensando cómo haces esto, cómo haces aquello, y como que la paciencia se te acaba más rápido. Pero bueno, hemos ido aprendiendo en estos meses, y sabemos que a veces el otro no puede contestar diferente a como lo hace habitualmente, y estamos más abiertos, viste, a decir, tenés razón, no, yo te entiendo, no me enojo porque me contestes hoy mal. Porque estamos verdaderamente, viste, hay un agotamiento físico y mental. Por suerte, cada vez aparece más gente a colaborar. El otro día conversaba con una dirigente sindical del área de salud y decía que el esfuerzo que hacen los enfermeros, los médicos, es físico. Para dar vuelta a una persona que por ahí tiene exceso de peso, para permitir que esa persona pueda respirar, muchas veces hay que rotarlo, hay que darlo vuelta. La situación más extrema es cuando va boca abajo, o sea, lo tienen que poner boca abajo para que pueda seguir respirando. Y se necesitan a veces hasta 6 personas para dar vuelta a una persona, para dar vuelta a una persona en peso muerto. Esa persona está en coma farmacológico, así que no puede colaborar, con un tubo que entra por la boca y le llega a los pulmones, que no se puede salir, con 2 o 3 sueros puestos en diferentes lugares, que no se pueden salir, y a eso sumarle el peso y poderlo hacer con toda la calma y toda la coordinación para que salga bien. Y de eso hay cantidades de pacientes hoy. A todos se le está haciendo esto, a todos los que están en terapia, intubados, se le hace esto. Digo, más allá del esfuerzo mental, del esfuerzo psíquico, de todo esto que estaba describiendo, también hay un esfuerzo físico. El cuerpo sí, empieza a pasar facturas. Físico, sí, claro que hay esfuerzo físico. Sí. Jorge, le agradezco. Sí. Como pidiéndole, muchachos, sigan metiéndole, y te lo digo cada vez que por ahí tenemos la posibilidad, insistir a la gente que no salga, si no es necesario, que hoy no hace falta hacer muchos trámites ya personalmente, que existe internet, qué sé yo, ¿viste? Que no se junte, que la juntada de hoy es por ahí un vecino o un amigo mañana contagiado, intubado y que se puede morir, ¿no? Jorge, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias a vos, ¿eh? Y bueno, vamos a meterle fuerza entre todos a esto. Pasaba por la mañana kermesera el médico, el director del hospital Segundo Taladriz de Toay, Jorge, dando un detalle de la situación epidemiológica. Hoy la localidad de Toay tiene 430 casos activos.